Bueno, mi nombre es Miguel, la función que cumplo en la escuela soy preceptor de primero y segundo año. La idea, bueno, surge un poco por la improvisación de los compañeros, no teníamos nada organizado desde lo formal y bueno, tratamos de recuperar fuerzas y decir, bueno, no podemos dejar pasar nuestro bicentenario sin hacer algo que tenga que ver con nosotros y con los chicos sobre todo. Bueno, una de las cosas que nos parecía que era importante poder remarcar es que, aparte del tema del bicentenario, nosotros tenemos una historia pasada. Y eso de reivindicar nuestro bicentenario tiene que ver con nuestras luchas anteriores, nuestros pueblos originarios, las distintas resistencias. Y eso me parece que le da una singularidad propia al acto, a la conmemoración, que no en todos lados los tiene. Es como si la historia hubiera empezado a partir de 1810, fecha que hay que reivindicar, pero la historia comienza antes. La idea surge a partir de que la escuela la hacemos todos, desde nuestros compañeros laburantes que están en la cocina, nuestros chicos que son los sujetos principales dentro de la escuela, nosotros como laburantes de la educación y todo aquel bueno que estaba dentro de la escuela cumpliendo alguna tarea